excelentísimas autoridades, compañeros, queridos amigos, ya en varias cosas. Empezaré diciendo, recogiendo unas palabras de nuestro amigo Amós Salvador, que voy a hablar acerca de las relaciones entre el cante y el lenguaje poético. Y recordando lo que él dijo anoche, dice que el cantador es un poeta del corazón y el poeta es un cantador de la imaginación. Gracias, Amós. Lo que voy a leeros es una pequeñísima selección del libro que estoy escribiendo con los temas que justifico más importantes del cante, los elementos más importantes del cante. Comienza en llanto de la guitarra, y comencemos por la guitarra. En la fiesta flamenca, el arranque de la guitarra es igual que la acción de un conmutador. Convierte en atención nuestra alegría, nos arrastra, nos cambia, nos indulta de algo. No lo olvidéis. Yo quisiera deciros que la atención que se presta en la vida a cualquier cosa, aun a lo más sencillo, aun la atención que me prestáis en este instante, es siempre un acto de libertad. Yo quisiera deciros que la guitarra suena como naciendo, y lo repetiría una vez y otra vez hasta cansaros. La guitarra suena como naciendo, tiene un sonido que por dentro es de agua y por fuera es de hoja, un sonido cuya capacidad de suscitación emocional crece continuamente mientras se escucha. Esta impresión que la guitarra nos produce se debe en cierto modo a la naturaleza del sonido y en cierto modo a la naturaleza misma de las notas que componen ese sonido. No es igual una cosa que otra, ni es tarea fácil explicar esas diferencias. En el acento de la guitarra hay, en primer lugar, algo sedante, como un encantamiento producido por la obsesiva repetición de un mismo ritmo y aún de unas mismas notas, y en segundo lugar, un patetismo que en cierto modo se debe a la naturaleza de su sonido y en cierto modo al carácter difícil, tartamudeante y aventurado de su digitación. Mas no comprenderemos la influencia que este instrumento tiene en nosotros sin atender también a otros valores, su extraordinaria riqueza de modulación y el carácter específico de sus notas, su valor manual, pues por hacerse directamente con la mano, no son tan netas, tan acabadas como las de cualquier otro instrumento, pero tienen una sensibilización mucho mayor. Se diría que están humanizadas por la mano del hombre, por lo cual la misma nota en la guitarra siempre es distinta. Esto puede explicarnos que el sonido de la guitarra sea al mismo tiempo tan invasor, tan desvalido, tan humano. Porque el piano, por ejemplo, tiene su nota hecha. En la guitarra, en cambio, es necesario hacerla, nacerla. Y en efecto, la mano del tocador hace la nota de tal modo que es siempre única y distinta, irrepetible, azarosa y balbuceante. La guitarra flamenca tiene una musicalidad de sonido que yo llamaría impresionista, dentro del cual las notas parece que no pueden alcanzar su perfección, pero logran en cambio una mayor viveza, una vibración melismática inconfundible. Suenan de un modo siempre virgen y siempre diferente, y este carácter de gracia niñeante confiere a la guitarra su acentuado patetismo. En la guitarra es patética la calidad del sonido, es patética la melodía y es patética aún la misma ejecución de la nota. Por eso la guitarra suena como naciendo, pero suena también como acabándose. No hay un sonido como el suyo, no hay un sonido tan agónico como el suyo. Se ve que está muriendo desde hace siglos. No sabemos demasiado bien lo que sería el flamenco antes de la incorporación de la guitarra. No podemos imaginarlo. La unión del cante y la guitarra, como todos sabéis, tiene algo más de un siglo. Ahora estamos oyéndola, es decir, ahora estamos imaginando que la oímos. Gracias a la guitarra se logra el clima de la fiesta. Es preciso crearlo y ella es quien rige nuestra atención. Todos estamos atentos, encalados, con la lengua tal vez un poco retraída hacia el velo del paladar. Se oye el silencio de los que escuchan y el puntear de las falsetas. Luego sentimos apuntar un palmeo. Primero es contenido. El cantador ha empezado a hacer son. Apenas se le oye. Hace palmas cambiadas, cuya función es servir de contraste a la guitarra y hacer sitio a la voz. En efecto, al oírla, nuestra atención va desplazándose lentamente. Se abre una pausa de expectación. Se diría que el cantador, al llegarle su turno, va entrando de puntillas en el cante. No asume de repente la protagonización. No puede hacerlo. No estaría bien. En la fiesta flamenca todo tiene su hora. Pero esta hora, en cierto modo, no se elige. Forma parte de un todo. No puede adelantarse ni retrasarse. Nadie la escoge. Llega. El ayeo es la puerta del cante. Yo naturalmente no puedo aconsejar ni puedo pedir nada, pero sí me gustaría que en la entrada del cante no se diferenciara nunca, que de alguna manera siempre se hiciera a partir de el elemento más determinativo y más fijador que tiene esa entrada, que es el ayeo. Antes de comenzar, el cantador siente el cante en voz baja y casi mentalmente. Este cante mental le concentra en sí mismo. Ahora se arranca y hace su entrada por soleares. Allí, el cante tiene su puerta y es necesario entrar por ella. El ayeo es distinto en cada cante. Sin embargo, su función es la misma. Sirve para templar la voz, prepararla, tensarla. Sirve para ensayar el cante y, sobre todo, para centrar definitivamente la atención sobre el cantador. Pero también vemos nosotros algo más importante en el ayeo. Nos hace comprender de manera inmediata y radical la diferencia entre el lenguaje expresivo y el lenguaje significativo. En la puerta del cante, en el ayeo, la voz está expresándose a sí misma. La voz es solo expresión pura. No significa nada y suena igual que el viento entre los árboles. La copla no ha empezado todavía, pues la puerta del cante no se compone de palabras, está compuesta de sonidos. Y estos sonidos no cuentan nada, tiemblan, no dicen nada. Justamente por eso nos separan del mundo conocido, nos aíslan, son como un tajo en la memoria. Al entrar en el cante, se nos descoloca la carne en el cuerpo, como si el pensamiento y la atención hubiesen hecho en nosotros un movimiento brusco. En el ayeo suena la voz de manera distinta y principal. Es su momento de desnudez, aunque no su momento radiante. Es solo expresión pura. Cada sonido vuelve a nacer en cada nota. Se encuentra en la antesala de la creación. Igual que si el lenguaje aún no existiera, es un lenguaje chorreado, gotea sobre nosotros como un zumo de fruta, como un trino, como el roce del ala de un pájaro. Es un lenguaje natural. Esta entrada del cante es su momento de más profunda y lírica intensidad. No nos habla, está tocándonos por dentro. El ayeo es cante puro. Lo sentimos, lo vivimos. Nos duele, no sabemos por qué. De las cosas más importantes que hay en la vida, nunca sabemos el por qué. El cante es hondo cuando acentúa el predominio de lo expresivo sobre lo artístico. Por su carácter salmodiado, Por su carácter de prosa cantada, como decía Federico García Lorca, las letras pueden alargarse y acortarse. Solo es preciso ajustarlas al ritmo. La seguidilla no suele tener un esquema métrico, sino un esquema rítmico que el cantador puede alargar o acortar con arreglo a sus facultades y a su momento de inspiración o necesidad. Por eso las letras se suelen transformar cuando se cantan, como si estuvieran en estado naciente en los labios del cantador. Lo están hasta cierto punto. Ahora bien, esta supeditación al ritmo y este carácter abierto de las letras flamencas, que siempre admiten variantes o interpolaciones, muestra y demuestra en el cante flamenco la subordinación de lo artístico a lo expresivo, que para nosotros es la característica fundamental del cante. Téngase en cuenta que esto no ocurre en ningún cante popular español, ni siquiera en el cante popular andaluz. Las letras populares tienen frecuentes variantes, pero estas variantes conservan siempre el esquema métrico. La ruptura de este esquema para subrayar el momento de mayor intensidad expresiva es genuina del flamenco. Solo en él lo encontramos de manera general y espontánea. La acentuación del valor expresivo sobre el valor artístico se puede aún señalar por varios hechos. Adelantaremos uno de ellos que me parece simpático y singular. Vale la pena comentarlo. Quien no ha oído a Altenazas, a Aurelio, a Altalegas o a la Niña de los Peines cuando estos cantadores ya habían pasado la mayoría de edad, no sabe lo que es bueno. La mayoría de edad del cantador es la frontera de los 70 años, y si aún no está firmado este decreto, por quien deba firmarlo, ya es de justicia hacerlo. Podemos pedírselo a Román ya. La primera que tenía poco más o menos 80 años cuando grabó una cinta extraordinaria con la voz estrangulada, pero puesta en pie. Es indudable que a esta edad pueden cantarse bien incluso aquellos cantes que precisan mayores facultades. Es una maravilla escuchar a los viejos y verles literalmente desgañitarse, porque nadie se entrega tanto como el cantador que ya ha perdido facultades. Cantan para acabarse. Cantan como se debe cantar, con desesperación y sin malicia, con una voz que ya no es de garganta ni de pecho, sino de cuerpo entero, con una voz que da las notas deshaciéndolas, pero las da. Yo diría que a veces cantan dejando la nota vacía de voz y sosteniéndola con el huelgo. Es un prodigio, y este prodigio nos demuestra que mientras le dure el corazón al cantador, le dura el cante. No precisa otra cosa, y no se piense que hay en ello ningún misterio. Obedece a una ley. El cantador de flamenco siempre tiene que actuar dando la sensación de que el cante le puede, dando la sensación de que la plenitud del cante no se puede llegar, y nadie llega. Tenga las facultades que tenga el cantador, el cante siempre le puede. Y esto, que a veces lo simulan los jóvenes jadeando con estertorería, lo realizan los viejos, lo demuestran los viejos, dando al cante lo que yo llamaría su plenitud inacabada. El cante deja siempre colgado al cantador. Debe dejarlo atrás. Esto es lo propio suyo. En esta misma dirección que subraya el valor de la expresividad, señalaremos otro hecho. Lo que se llama el tercio de cambio es siempre el paso desde el recitativo al grito, o desde el grito al recitativo en los cantes que arrancan por el tercio alto. Estos son los momentos de crispación del cante, los momentos en que la voz se hace inarticulada y la letra se borra, los momentos en que la voz tropieza, tiene que tropezar, y por así decirlo, tiene que dar la altura sin dar las notas con precisión. El cante, entonces, lleva una línea melódica desgarrada en que el nivel de altura superior se configura sin realizarse plenamente, y es parecido a esa imagen que los escultores modernos llaman el modelado del vacío. Así pues, este elemento, el cambio, cuya función es romper la monotonía del recitativo y que por tanto debería tener una función estética más acusada, lleva la copla justamente a su nivel de estrangulación, ese nivel en que el lenguaje vuelve a perder su naturaleza significativa y descompone en sonidos las palabras, desarticulándolas. Es decir, antepone su carácter expresivo a su carácter significativo como un espejo al cual se le borrara de repente el azogue. Este valor fue muy bien visto por Federico. Entre italiano y flamenco, ¿cómo cantaría aquel Silverio? La densa miel de Italia y el limón nuestro iba en el hondo llanto del sigrillero. Su grito fue terrible. Los viejos dicen que se erizaban los cabellos y se abría el azogue de los espejos. Intuición sorprendente, por su belleza y por su exactitud, que es una de tantas cosas que hay que apuntar en el haber de Federico. Tengas en cuenta, aunque no vamos a insistir sobre ello, que estos dos elementos, el recitativo y el grito, que constituyen el esquema de la sigrilla, son elementos prelógicos, naturales, sacrales, en todo semejantes a un ritmo de exorcismo y liberación. Y puesto que hemos llegado al grito, a esa pared que se levanta en el aire con el grito, ahora quisiera preguntaros y preguntarme, ¿qué es un grito? Nota más característica muy bien pudiera ser la fuerza, pero sabemos que hay gritos sofocados, pudiera ser la altura, pero hay gritos ahogados. Pudiera, en fin, ser la emoción, pero indudablemente hay gritos sin emoción alguna. No hay emoción en una orden de mando. Altura, fuerza y emoción son características indudables del grito, pero no bastan para definirlo. Yo os diría, amigos, que el grito no es más que una palabra de la cual solo se ven las raíces. Una palabra que carece propiamente de significación y de la cual podría decirse, en cambio, que solo tiene sentido. No lo olvidemos. El grito es pura expresividad, o mejor dicho, expresividad pura. Por consiguiente, atendiendo al esquema formal de las sigrillas o las saetas, volvemos a encontrarnos con que el cantejondo no se canta ni para distraer, ni para divertir, ni para embelesar, ni para producir admiración. Se canta para abrir en nosotros una llaga. Esta es su ley. El pozo del cantejondo. Ahora cambiamos el tercio y pasamos a comentar la condición del cante, que nos parece más importante y característica. A más de uno les extrañará lo que voy a decir. Bueno, yo como no soy un técnico, puedo decir cualquier cosa como la que voy a decir, porque efectivamente soy un irresponsable en esta materia. A más de uno les extrañará lo que voy a decir. Por eso voy a decirlo de sopetón, con las palabras justas. La acción de dar sentido es lo esencial del cante junto. Por lo pronto diremos que lo mejor de la vida andaluza ha encontrado su sentido en el cante. Ya vimos que Unamuno decía que el andaluz tiene el cante como destino, es decir, que el cante es la función vital donde se fija y se troquela el destino andaluz. El cante como destino. Para comprender todo el acierto de esta frase, lo claro siempre es insondable, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer término, que el cante para el pueblo es una actividad. En esto voy a disentir, lo siento mucho, de mi gran amigo Salinas. En primer término, que el cante para el pueblo es una actividad más propia del trabajo que del ocio. Quien canta trabajando hace las cosas bien. El cante alegra el trabajo, lo hace más rítmico, más trabado y más vivo. Sin embargo, siempre hay un sin embargo que lo mete en cintura todo. La vida ciudadana, que haya acabado con tantas cosas importantes, está también a pique de acabar con esta. Pero yo puedo recordar, me retraigo a mi infancia, hace ya más de medio siglo, y debo confesaros, recordándome que a mí se me fue haciendo la memoria con el cante. Y precisando un poco más, añadiré que la conseja y el cante eran los dos elementos educadores en el campo andaluz. Con el tiempo las cosas pasan, desde luego, pero tal vez nada se pierde. Allá en las lindes de Pariate, junto a Isnayoz, la que ya entonces era mi vida, se me fue abriendo paso entre palabras, en una encrucijada que formaban las voces de Encarnación la costurera y Joseico, el yaguerizo del cortijo. Encarnación cantaba. José decía consejas y al declinar la tarde mis hermanos y yo los rodeábamos como la paja cerca el hormiguero. Esta fue nuestra encrucijada. No sé si seguirá siéndola todavía. El cuento, para despertar la imaginación, y el cante, para despertar el corazón. Y esto es todo. Para educar al niño no era preciso nada más. El cuento, para probar la vida y aún para alucinarla, y el cante para calmar las alucinaciones e ir dejando la vida en su rescoldo. La letra con cante entra, con cante y no con sangre. El cuento, en fin, para vivificarnos, y el cante para tranquilizarnos y llevarnos de la mano hasta el sueño. Así lo hicimos siempre, hora tras hora y día tras día, en aquellos años primeros enterizos y fundadores de la niñez. También he vuelto a escuchar estos cantes, el almadraba de Santipetri, para aliviar de su duro trabajo a los pescadores. El cante guarda rescoldo en cualquier situación para avivar la lumbre de la vida. Ahora que pienso en ello, comienzo a comprender que el cante no solo me fue haciendo los recuerdos, les dio cauce también. Y esto quiere decir que el cante fue mi primer maestro, mi primer hacedor. El cante fue quien le dio sentido a mi memoria, la tejió y la entramó. Me hizo nacer de nuevo, o si se quiere, fue mi segundo nacimiento. Lo que no me dio el cante tardó mucho en fijarse. Lo que no me dio el cante tardó en hacerse mío. Si es que lo hice mío alguna vez. Por consiguiente, el cante ha dado su sentido al vivir andaluz. Lo sigue haciendo aún, pues selecciona determinados hechos, determinadas condiciones, determinadas actitudes. Como las canta y las exalta, el cante ha convertido en ejemplares numerosas situaciones vitales. Las oímos y las volvemos a oír constantemente. El cante es nuestro espejo, un espejo en el cual nos vemos de otro modo. Nos vemos con la vida puesta en claro, con la vida seleccionada y ejemplarizada por el cante. Esta es su gran lección: dar su sentido a todo, desde lo más trivial y cotidiano a lo más necesario y trascendente. Este milagro es posible porque el canto fue acostumbrándonos a elegir lo mejor, pero a elegirlo instintivamente, porque no nos lo enseña, nos lo infunde. No es preciso elegir lo que llevamos dentro. En realidad, el cante es una transfusión de sangre. Desde hace mucho tiempo nos conduce sin que nosotros lo advirtamos. Nos conduce a distancia. Ha enseñado a vivir Andalucía. Entre todas las cualidades humanas a las cuales ha dado el cante sentido, voy a señalar una. Podríamos darle diversos nombres con arreglo a sus distintos aspectos: patetismo, gravedad, parsimonia, compostura y alucinación, puesto que el cante hondo es cante alucinada. Nosotros vamos a fijarnos en una condición suya, que es la que más nos gusta. la cabalidad. Ante todo y sobre todo, el cante tiene que ser cabal. Y el cantador también tiene que serlo. ¿Conocéis cabalidad más justa, compostura más grave que la del cantador que en el cuadro flamenco está esperando que le toque su turno? Pues bien, teatral le viene el pico al garbanzo. Os voy a recordar un cantador que me gustaba mucho. Viste siempre de negro, todos los cantadores visten igual, como vestía la nobleza en tiempos de los austrias, como viste también la aristocracia andaluza. Lleva camisa con chorreras y zapatos de tacón alto. En su aspecto exterior muestra arcaísmo, señorío y un cierto dejo sacerdotal. Se mueve lento y parsimonioso, y al moverse deja ver sus asomos de camisa en los puños. No hay compostura como la suya. No hay nada más cabal. Su gravedad es tan grande que únicamente al sentarse advertimos que es grueso. Tiene los ojos claros, impasible, semi-entornado, y aunque le llamen asa, pericón, no mueve la cabeza, no gira el cuerpo. Mueve los ojos solamente. Parece un Buda. Canta hierático, quietísimo y garboso, como si no moviera un solo músculo de la cara. Aun en su mismo silencio hay sorna, y desde luego, gracia. Tiene algo ritual pero condescendiente, y mueve las manos de una manera tan precisa que nos encanta y casi nos alegra verle sacar el pañuelo. ¿No os parece que quien hace ante nosotros un gesto delicado nos regala algo? Habría que darle las gracias. Luego, cuando se sienta completamente igual, completamente bien, igual que el agua allá en el vaso. ¡Alza, maricón! Y entonces, al levantar el brazo para cantar, deja la mano quieta y alta como si le doliera. Tiene un brillo perlado en la piel y el sudor, no sabemos por qué razón, no le moja la cara. Canta magistralmente los cantes de Cádiz. De cante en cante, pestañea. Este es su único movimiento. Al sentir que le aplauden, va quedándose cada vez más cabal, más apretado con el silencio. No se calla, se ajusta. Es como si el silencio lo fuera torneando. Dentro del mundo en que vivimos no he visto nunca compostura igual. La acción de dar sentido es la característica esencial del cantejondo, y para terminar esta charla voy a considerar la acción de dar sentido desde un punto de vista diferente. Es desde luego el más cercano a mí. El cante es una forma de lenguaje. El cante es una forma de lenguaje poético en el cual se compendia lo más original de la vida andaluza. Al comentar el ayeo, pusimos de relieve su fundamentalidad, considerándola como la frontera entre el lenguaje expresivo y el lenguaje significativo. Este también es el mismo arranque del lenguaje poético. Así pues, desde su mismo origen son semejantes. Desde su mismo origen son un puente que enlaza dos orillas. El cante tiene carácter fronterizo y une lo que separa, pues estriba en la unión entre el son y la copla. El lenguaje poético en cierto modo es sombra y en cierto modo es luz. Lleva su sombra a cuestas, ilumina las cosas sin revelarlas por completo. Por razón de hermandad, el cante y la poesía se encuentran siempre en la frontera de la revelación. Tienen carácter fronterizo. Desde esta perspectiva descubrimos su entrañamiento, descubrimos su instancia originaria, pues el cante se hace desde el centro vital donde se aunan los elementos procedentes de la mentalidad primitiva y ancestral y los elementos procedentes de la mentalidad simbólica y lógica. Igual ocurre en el poema. A causa de ello, El esquema melódico de la seguidilla es una angustia desnuda que no nos da un momento de descanso mientras la oímos. Angustia irreparable que atiranta la sangre. Si la atiranta y no la quiebra, es porque el cante tiene un lenitivo. Diríamos que la letra es el perdón. La letra nos alivia la tirantez de la sigrilla. Hablando estrictamente, las letras son una indulgencia que tiene con nosotros el cante jondo. Aunque las letras sean desesperadas, qué desgracia tengo mar en el andar. Cada paso que yo doy para adelante se me vuelve atrás. Como todos recordáis, estoy recordando la seguidilla de Manuel Torres. Siempre por los rincones te veo llorando, que yo no tenga libertad en la vía si te doy mal pago. Pero sin cierta sorpresa hemos llegado a esta conclusión. El lenguaje poético y el lenguaje del cante son sumamente parecidos. Se hermanan en el arte, ya que todo lenguaje artístico es un lenguaje fronterizo. A partir de Heidegger suele decirse y repetirse que la poesía es la morada del ser. Yo no me atrevo a tanto, no lo creo. Pienso algo muy distinto. La poesía es la frontera del ser, y por eso el lenguaje poético tiene carácter fronterizo. Es indudable que cualquier frontera divide un mundo en dos mitades. En el caso de la poesía, una mitad de sombra y una mitad de luz. En el caso del cante, una mitad de juego y una mitad de angustia. Pero tengas en cuenta que lo propio de estas fronteras no es separar las partes fronterizas, sino hacerlas participantes. En la mayoría de los poemas está presente el misterio. En la mayoría de los cantes está presente el juego. Si me llama, me llama mi madre, déjala tú que me llame, me llame. Pero a pesar de todo queda al fondo esa angustia común, esa angustia de participación que es la raíz de la vida andaluza. Sin esa transparencia al dolor no entenderíamos nada, no sabríamos mirar, no podríamos entender lo que vemos. Dice Heidegger que solo puede entenderse una cosa participando de ella. Pues bien, esta es la forma propia del conocimiento poético, participar del mundo creado. Y esta es la forma de conocimiento del cante jondo, participar de ese dolor que llena Andalucía. Tu ventana es una cárcel con el carcelero dentro y el prisionero en la calle. ¿A qué me pides perdón después de lo que me has hecho? Mañana vas a tener lágrimas hasta en los huesos. Así de claro. Hay que participar de ese dolor que nos circunda para entender el final de la copla, ese final sencillo, colectivo y ardiendo que es la definición de lo andaluz y nos hace sentir lágrimas hasta en los huesos.